A ver, ahí está. Ahí me parece que sale. ¿Estás? Contanos qué vas a hacer el día de mañana. Esas intervenciones en la vía pública. Bueno, mañana aprovecho para también comentar de ambos trabajos. Bueno, como saben o quienes me conocen, mi nombre es Aldana, soy chaqueña, soy estudiante de arte escénico, de la carrera de arte escénico y bueno, la mención danza en particular. Y bueno, la idea de mañana es invitar a quienes estén, a que tengan ganas de acercarse, a bueno, la verdad que en cuestiones metodológicas la intervención no fue pensada como eso, en cuestiones coreográficas, sino más bien como en ciertos lugares donde voy a detenerme y bueno, como invitar a transitar lo que es ir desmembrando el cuerpo violado. En mi trabajo busco desarmar un poco lo que me tocó vivir como sobreviviente y bueno, contar lo que atraviesa y lo lleno de discurso en realidad está el cuerpo femenino y lo que es femenino y lo que se considera femenino y demás. Y bueno, esa es la idea, digamos, de mañana de la intervención, es abierta, en el sentido de que si bien voy a estar yo, hay varios momentos donde puede suceder que alguien más tenga ganas de desmembrarse conmigo, como puede suceder que acompañen lo que es transitar y lo que fue para mí transitar estos varios años, digamos, de hacerme cargo no solamente de la situación, sino haberme desmembrado de la culpa, del dolor y demás, pero al mismo tiempo para contar lo que nos sucede, el seguir transcurriendo mientras todos suceden y mientras una también se va haciendo cargo, digamos, entendiendo que todos y los que estén y todas las que estén ahí también son parte de eso, son parte de lo que me pasó, no porque necesariamente les haya pasado, sino por esa cuestión empática de poder percibir a la otra, Sorora en nuestro caso, digamos, poder percibir a la otra y simplemente el estar, el acompañar. Así que bueno, esa es la idea de la intervención. ¿Se llama Membrana? La idea ¿Cómo? ¿Cómo se llama la intervención? ¿Es Membrana? Se llama Membrana, sí. Sí, sí, sí. ¿Y por qué el nombre? Y yo en realidad la cuestión de la membrana y el desmembrarse, de salirse y el romperse, salió a partir de bueno, esto de, a mí me gusta a veces como analizar de dónde vienen las palabras, como cuál es la raíz que tienen y demás. Y bueno, a partir del ir observando de dónde viene la palabra membrana y esto de desmembrarse y de salirse, bueno, construí un texto en un principio. Este texto que lo voy a leer mañana está en el papel donde lo escribí el día anterior a terminar esbozando y de una y de frente, así verborrágica, lo que fue mi denuncia, que si bien es anónima, decidí como no nombrarme ni hacerlo desde mí, digamos, nombrarlo yo al chabón, sino que se desdibuje justamente y que de pronto, no sé, de pronto no se sepa si esto me pasó a mí particularmente o es algo que en cuestiones así de, ¿cómo sería? Situaciones, el salir, el que te guste el escabio, que te guste fumar, que te guste pasar tiempo con amigas y todo lo que termina pasando después que pareciera que es culpa tuya, pero al final no lo es, digamos. Esa denuncia, bueno, yo la publiqué en Resistencia, en el Chaco, se la compartí a la manada, digamos, que me acompañó en ese tránsito, y bueno, de ahí viene el trabajo, digamos, de la membrana, la cuestión translúcida, me decía gente que por ahí estudia medicina que la membrana, supuestamente en cuestiones compositivas, no se tendría que romper, rara vez sucede, en cuestiones así más científicas, pero ¿por qué no pensar la historia nuestra en general, a nivel social y a nivel intérprete? También venimos con una membrana, digamos, y la posibilidad que tenemos de poder, por única o muchas veces, morir, desarmarse y volver a armar nuevos lugares, digamos, desde dónde pararse, desde dónde nombrarse, desde dónde generar membrana, o una cuestión más así, sí, agencial, más que desde un solo lado, sino el poder ver desde dónde puedo conectarme con otras personas y contar de mi historia y contar lo que me pasó para que otra también se avive y se escorra de ese lugar de mierda que por ahí tienen, en general, tienen ni muchas ganas los medios de comunicación y ciertos discursos, digamos, de dejarnos y seguir llamándonos víctimas para que nunca podamos llegar a poder empoderarnos y enfrentarle a los chabones y decirle en la cara con nuestro trabajo y nuestro lugar de laburante, en mi caso escénica, digamos, en mi caso bailarina, poder contarle cómo toda esa cosa de mierda se puede transformar en una cosa mucho más grande. Y eso, poder contarlo desde otro lado, transformar la catarsis, transformarlo en algo que al que lo vio le duela la panza, por lo menos después, y que no se vaya sin nada, que sepa que esto nos está pasando y nos está pasando a todas, a un montón, desde qué es ser bailarina, qué cuerpo tiene que tener una bailarina, cómo tiene que comportarse una bailarina, una mujer, un cuerpo violado, cómo tiene que comportarse, y seguir de alguna manera como legitimando el discurso, digamos, de que una tiene la culpa, de que una es responsable, de que una tiene un cuerpo que en teoría no tendría que, no sé, ¿qué haces? Digamos, ¿qué cuerpo tenés para bailar? ¿Qué es esto? ¿Qué hace también al bailando? ¿Verdaderamente está bailando? ¿Qué está haciendo? Entonces, jugar con eso que está también y contarle que estamos pasando, aparte, eso también, como reivindicarme como trabajadora, como bailarina trabajadora, como alguien que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, y sobre todo pronunciarse en el espacio escénico. Y bueno, y en este proceso, en mañana, digamos, no solamente es eso lo que hay, sino también, bueno, a las 9 de la noche con mis compañeros de la carrera mostramos también otro trabajo de integración musical que también tiene que ver con desmembrarse, con ir otra vez a la raíz, con esto de volver a aceptar todos esos lugares que uno a veces no tiene ganas ni de aceptar ni de querer habitar porque nos dijeron que no corresponde, porque la historia era otra. Y bueno, desde lo escénico también cuestionar toda esta historia negra que por ahí nos negaron históricamente, en general, a nivel mundial, digamos, toda esa parte negra que está en nosotros. Así que bueno, nada, que invitar a toda la gente que está escuchando porque para que sepan que nosotros somos laburantes, digamos, y queremos poder tener un lugar, poder vivir verdaderamente de esto, porque nosotros a través de esos lugares también tenemos ganas de contar y un montón de cosas, de poder reflexionar, digamos, entre las personas que quieran ir, que quieran estar, reflexionar, abrir otros espacios de reflexión, y salirnos de por ahí, de nuestras madrigueras, y bueno, y hacer estallar, utilizar todas esas herramientas, ¿no es cierto?, las herramientas que tenemos, en nuestro caso, este lugar, esta herramienta, utilizarla para transformarlo en otra cosa, digamos, en algo que empieza a pisar y de a poco esto, empezar a concientizarnos como laburantes, como trabajadoras, trabajadores de la escena, digamos, no queremos laburar otra cosa, no queremos hacer otra cosa para que nos respeten, para poder, poder organizarnos y demás, queremos tener espacio, queremos tener lugar y existimos, estamos y queremos seguir generando espacio de eso, de reflexión y de llegada. Así que bueno, invitar y... Buenísimo. Sí, entonces, ¿Membrana a qué hora se presenta y cuál es el lugar, por ejemplo? ¿Es en el Paseo de San Ignacio? Ajá, que es el Paseo de San Ignacio donde está la cervecería El Templo, por ejemplo. Ah, ajá. Ahí está en diagonal la Plaza 25 de Mayo. Sí. Ahí empezaría, digamos, el trabajo, la intervención empieza ahí, después se va corriendo, digamos, y después a las 9 de la noche, a las 8:30 en realidad, estaban citados a la Casa Güemes, sería Güemes 271, ahí hay entrada y en el caso de Membrana el trabajo es a la gorra. Es a la gorra, perfecto. Y en Casa Güemes es 30 pesos para estudiantes, 2 por 50. 30 pesos estudiantes, en realidad 30 pesos público general, y hicimos como 50, por 50 pesos entran 2 estudiantes. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Aldana, éxitos para mañana. Intentaremos y invitamos a todos los que quieren participar ir a verlas. Muchas y verte. Gracias, un besito a todas ahí. Gracias por el espacio. No, un abrazo. Gracias. Un besito.